Cuerdas de mi guitarra que en dulces ayes llorando van. Lloren que cuando lloran también mis ojos llorando están. Alta guitarrita de mi vida, que al oír tu dulce sayes lloro de alegría. Alta guitarrita de mi vida, que al oír tu dulce sayes muero de alegría. Copla que canto yo. Sol de mi cielo español, sangre brava en mi corazón. Canta guitarra por mi raza. Sabes cantar, tú sí sabes llorar.